Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, tan fieles a seguir nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Estamos llegando al final de un tópico interesante durante estos 3 meses, el tema de la primera y segunda carta de Pedro, apacienta mis ovejas. Y tenemos para esta oportunidad con nosotros de nuevo al pastor y profesor de la Universidad Adventista de Colombia, Jonathan Márquez. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, pastor Ezequiel. Apreciamos mucho que nos acompañe para el cierre de esta temática tan fascinante. Y claro, siempre que llegamos al final, hacemos un recuento, una síntesis bien apretada quizás de lo que se trató. Hablemos de Pedro. El gran Pedro, uno de los íconos del cristianismo. La lección tuvo mucho que ver en la nota introductoria con quién era Pedro, ¿no? Así es. Y sabe, pastor, que a mí me parece que es bueno que hablemos no más, un poquito más de lo que ya se habló en la lección, pero sí pensar el elemento que está detrás de esa escritura, el hombre que, como se dice coloquialmente, moja su pluma en la tinta de su propia experiencia, es un hombre que tuvo una relación muy estrecha con Dios, con Jesús, y el resultado es una lección maravillosa, práctica. Eso se resalta, y es el hombre que vio, escuchó, vio la gloria del Señor y que experimentó ese cambio tan extraordinario. Ciertamente, una de las, digamos, de los aportes grandes que hace Pedro a la teología es eso de la teología práctica. Uno encuentra que Pedro no es tan aparentemente profundo en sus conceptos teológicos, al punto que él mismo le da al apóstol Pablo ese mérito, ¿no? Ajá. Pero Pedro goza de un prestigio de un pastor de parroquia, de un pastor de iglesia, de un pastor que está pendiente efectivamente de su rebaño. Y me pareció muy acertado el título de la lección de este trimestre, Apacienta mis ovejas, porque Pedro precisamente se destaca y se describe como un pastor. Y fue el encargo que le hicieron, ¿no? Después de que el Señor lo reivindicó. Sí, señor. Un encargo muy hermoso, por cierto. La lección se desglosa en 2 grandes tópicos. De primera de Pedro, el tema de persecución para la iglesia. El de segunda de Pedro, el tema de falsos maestros. Pero a la vez hay 5 tópicos con los cuales queremos tratar aquí con el pastor Jonathan Márquez. Hablemos de ese primero que tiene que ver con Jesús, que llevó nuestros pecados, nuestras culpas, y que ha sido la respuesta para nuestra salvación. Para Pedro, hablar de Jesús es hablar de pronto de lo máximo. Y la razón es simple, él vivió con Jesús, estuvo con Jesús, lo conoció, lo traicionó, sintió el perdón, sintió el hecho de que Jesús, como acabas de mencionar, lo levantó otra vez y lo colocó en el sitial que Cristo hubiese deseado. Así que para Pedro hablar de Jesús es hablar de algo natural, le fluye. Es hablar de un amigo, de alguien muy cercano. Por eso él dice, nosotros no hablamos de lo que nos han contado, lo vimos, lo experimentamos. Así que es un tema central en Pedro. Hablar de Jesús es un tema central, es obligatorio para él. No tengo otra cosa que hablar distinto sino de mi Jesús. Y resulta que el tema de la salvación es el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás temas, ¿no? La soteriología, por utilizar un término técnico, es la ciencia por excelencia. De ella se desprenden todas las demás, porque antes de que hubiese profecía, antes de que hubiese cualquier escatología, ya existía el plan de la salvación. Antes de que el mundo fuese creado, ya el plan de la salvación estaba formado. También el otro tópico que aborda es el tema de la respuesta práctica sabiendo que viene el juicio. Por supuesto, Pedro no olvida lo que antiguamente ocurría en el santuario israelita. Él sabe de que antes de que venga un juicio, Dios anuncia un toque de trompetas. No está de más mencionar para los oyentes de que estamos precisamente en ese toque de trompetas también, porque hay un juicio que se está desarrollando en estos momentos en el santuario celestial, no para nosotros, para toda la humanidad en general. Y vale la pena que nosotros nos preguntemos cómo estamos actualmente en nuestra relación personal con Dios. Y no podría quedar por fuera ese tema que es la bendita esperanza del regreso de Jesús. Es que para Pedro, cuando Cristo estuvo aquí, Jesús les dio una promesa. Jesús les dio una promesa. Yo voy a volver. En Juan capítulo 14 encontramos esa maravillosa promesa y Pedro estaba escuchándola. Así que Pedro dice, si Jesús me dijo que vendría, Él va a venir porque Él todo lo que promete lo cumple. Y esa es nuestra esperanza. Realmente esa es nuestra esperanza en un mundo tan complejo, tan difícil, tan convulso. El tener una esperanza de un mundo mejor, realmente eso alegra la vida. Y aparece también el tema del orden en la sociedad y en la iglesia. Pedro se ocupa de eso también, profesor. Asuntos prácticos. Él no va a entrar de pronto en muchos detalles como hubiésemos deseado, porque culturalmente él habla en su época. Pedro no se va a referir al posmodernismo actual. Pedro está hablando en la cultura greco-romana, greco-palestina-romana, que es donde él está viviendo, pero esos principios que él expone alcanzan a nuestros tiempos, la forma de comportarse, la conducta, nuestras relaciones sociales, nuestra manera de vivir, eso es hoy y siempre el sine qua non, diría un latino, de la vida de un cristiano. Sí. Y cierra hablando de la importancia que tiene la Sagrada Escritura. Volvemos al punto, para Pedro, Jesús es el verbo encarnado, aunque él no escribe sobre el verbo, pero él vivió con Juan y algo aprendió. Y él sabe de que Jesús, si bien es cierto, es Dios con nosotros, también es la palabra de Dios encarnada. Y todo lo que la Biblia habla está en relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la palabra profética más segura. Y bueno, vamos viendo esos cinco tópicos, los hemos mirado así muy rápidamente, pero vamos a hablar de ellos. No podemos abordarlos todos detenidamente, pero la lección plantea, por ejemplo, lo que aparece en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos 18 y 19. Quisiera, profesor, que habláramos de ellos. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está expuesto el plan de la salvación. O sea, la verdad es que si no hubiese plan de salvación, todo lo demás adolece de sentido. Si Cristo no hubiese en los tiempos aceptado venir para dar su vida en rescate por la humanidad, nuestra existencia en esta tierra sería tal vez hasta peor que la existencia que tienen actualmente los animales. Pero el plan de la salvación y la gloriosa esperanza y el glorioso futuro que le espera a quienes creen en Jesús es el tema que Pedro destaca y que para mí en lo personal, y sé que para ti y para todos los oyentes, es lo que nos motiva a nosotros. No solamente tenemos que vivir una vida aquí azarosa, también tenemos una esperanza que la genera el plan de la salvación. Me llama la atención, profesor, el cordero que fue inmolado de antes de la fundación del mundo. El apóstol Pedro toma esa figura y dice, él está destinado de antes de la fundación del mundo. Estamos en una clínica norte de la capital del departamento del Atlántico, y el doctor Cristiano me llevó para presentarme a un eminente médico, y lo primero que él dijo fue, sabe, Dios no hizo como los arquitectos un plano anticipado de todo, no previó las cosas, pero yo encuentro que sí. Sí, dentro de la presciencia de Dios, de eso que nosotros en teología llamamos la presciencia de Dios, que no me pregunte cómo opera ese asunto, Dios vio, la necesidad de crear un plan de salvación. Y Cristo, antes de que el ser humano poblase esta tierra, se ofreció para dar su vida. Y que la Biblia lo llama como el Cordero de Dios, el Cordero que fue inmolado desde antes, desde el principio de la fundación del mundo. Eso se llama una precaución divina. Dios no lo tomó por sorpresa nada. Él no creó el pecado. Él no creó el pecado. Él creó seres libres, como tú, mi querido oyente. A ti nadie te obliga a cometer un pecado. Tú lo cometes porque deseas. Y si pecas, tenemos abogado en Cristo Jesús. Esa es la maravilla del plan de la salvación. Hay varios aspectos que también toca el apóstol Pedro. Es el tema de cómo debemos vivir frente a un juicio que viene. Hablemos de la relación del juicio con el comportamiento nuestro. En una lección anterior dice que nosotros debemos ser auténticos. Uh-huh. El cristiano tiene que ser auténtico. Correcto. Ser lo que uno es. Exactamente. Nosotros no podemos tener esa doblez. A veces la gente se equivoca cuando ven a un cristiano cometer una barbaridad y entonces lo ven, bien sea dando un estudio bíblico, bien sea aconsejando o en el caso de nosotros, bien sea predicando. Y nos dicen, esta gente es hipócrita. Uh-huh. No, eso no es ser hipócrita. Un hipócrita, desde mi óptica y lo que yo entiendo, es alguien que piensa y habla muy diferente a lo que actúa o habla muy diferente de lo que piensa, pero nosotros no somos así. Y en el caso del creyente, nosotros debemos ser consecuentes. Hay un juicio que está latente. Nuestra conducta debe estar en armonía con ese juicio que se avecina, porque de lo contrario vamos a tener dificultades. Y en ese desafío de saber que viene un juicio, que al cristiano de hecho no le atemoriza porque el abogado es el abogado de los abogados, Cristo Jesús, habla de ser santos. Bueno, ese es un tema que a veces es confuso. Nosotros somos santos por relación. Nosotros no somos santos ontológicamente hablando, por utilizar una figura. Es decir, per se, por sí mismo no hay santidad en nosotros. Si nosotros nos relacionamos con Dios, la santidad de Dios, que sí es ontológica, se nos es impregnada por relación. Entonces, cuanto más cerca estemos de Dios, más santidad se nos impregna. Y una experiencia la encontramos en Moisés. La santidad de Dios se manifiesta también en su gloria. Cuando Moisés estuvo 40 días en el monte con Dios, cuando bajó, el pueblo le dijo, tápate el rostro porque alumbra, te brilla. La razón, la cercanía que había sostenido con Dios, con el Dios Santo. Así que la santidad, querido oyente, querido amigo, es una santidad relacional. Si tú te mantienes cerca de Dios, esa santidad se te impregna. Si te alejas de Dios, ocurre lo contrario. Se te pierde y vas al otro lado, a la oscuridad. Y en ese acercamiento a Dios, Pedro habla de varios detalles del comportamiento, de echar la malicia, el engaño, la hipocresía, de manifestar humildad, el amor. Esos son reflejos del carácter de Jesús. Por supuesto, eso no surge del ser humano. Uh-huh. En nosotros no existe eso. Sí hay rezagos, sí hay ecos del carácter de Dios en nosotros, sí lo hay. Nosotros respondemos al amor, respondemos a la justicia, tenemos sentido de equidad, a pesar de que está permeado y debilitado por tantos años de pecado, aún existen en nosotros esas manifestaciones de los atributos que Dios originalmente dejó en Adán, pero que hoy, a no ser por la obra del Espíritu Santo, de nosotros no saldrían estas cosas, sino la malicia, el pecado, el odio, el aborrecimiento, todo lo malo. En cambio, el Espíritu, a través del Evangelio, genera en nosotros esos cambios que son maravillosos. Es un milagro el Evangelio. A propósito de milagro, y siempre hemos tratado de llevar esperanza a quienes nos ven, quizás hay al otro lado, siempre he dicho a alguien que lucha con sus rasgos de carácter, usted acaba de hablar de milagro, ¿es posible el milagro en todo ser humano? El mayor milagro que el ser humano experimenta todos los días es verse vivo, en primer lugar. Porque técnicamente cuando nosotros estamos profundamente dormidos durante la noche, no hay nadie que nos pueda garantizar, no existe una conciencia de que yo estoy vivo. Así es. Es la obra de Dios a través de nuestro ángel guardián que ha sido comisionado para preservar nuestra vida. El segundo milagro grande que ocurre es cuando un hombre pecador que sigue la conducta natural, la ley natural del pecado, cambia y se vuelve a los caminos del Señor. Eso es el milagro de los milagros, porque por naturaleza somos enemigos de Dios. Así que ese amigo, ese oyente, esa persona que está allá con esa lucha, no te rindas, porque para Dios no hay caso perdido. Él no da caso perdido. Y si tú crees que estás en una situación desesperada, acuérdate del ladrón en la cruz. Ese hombre tuvo la oportunidad de salvarse porque había entendido anteriormente quién era Jesús. Bueno, y todavía estamos esperando a Jesús, estamos en este mundo, así que Pedro aborda el tema de orden en la sociedad y orden en la iglesia. Bueno, hoy estamos frente a un nuevo orden mundial. Sí, correcto. Eso que tanto se habla, no se publicita. Pero ciertamente dentro de la iglesia siempre debe haber un orden establecido por Dios. A mi juicio, es un orden que transversaliza todo. Orden en el cielo. Orden en el universo, orden en la tierra, orden hasta en los más elementos, hasta en los elementos más pequeños. Dios no va a dejar que su iglesia adolezca precisamente de una dirección, de un norte, de una guía, de un orden establecido, porque Dios es un Dios de orden y lo que sale de sus manos no es el caos, es un universo maravilloso, bien ordenado. El pecado es el que trajo el desorden en la iglesia, así y es, en el mundo, perdón, y de contera en la iglesia. Así es. Y bueno, estamos en tiempo de Pedro de persecución frente a un imperio romano como era, y sin embargo él habla también de nuestro comportamiento en esa sociedad. La iglesia, no importa el tiempo en que haya vivido, es un subproducto cultural. La iglesia se mueve en un ropaje cultural. Nosotros no nos podemos sustraer de ese entorno. Una cosa es atacar la cultura, otra cosa es meternos en la cultura o que la cultura nos asimile, u otra cosa es interactuar con la cultura dando respuesta o mejor cumplimiento a lo que Jesús dijo: yo no te ruego, Señor, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es. Entonces, culturalmente nosotros tenemos que responder, socialmente tenemos que manifestar una conducta intachable, no importa donde nosotros nos encontremos. La cultura no determina el comportamiento del cristiano. El comportamiento del cristiano está determinado por una ley heterónoma que la dio Dios. Bueno, y al llegar hacia el final también de este análisis de las dos cartas de Pedro, volvemos al punto: la primacía de las Escrituras. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Es que no hay otra. Nosotros debemos guiarnos por lo que dice la Biblia. Pero quiero llamar la atención a este punto, Pastor Rueda. Muchos predicadores también dicen: nosotros predicamos la Biblia tal cual como es. Pero cuando los que tenemos algo de entendimiento de las Escrituras nos damos a la tarea de analizar juiciosamente lo que dicen, uno dice: esto es un engaño lo que están haciendo. Correcto. Porque están interpretando las Escrituras a su acomodo para que digan lo que ellos desean que la Biblia diga. Y ese es un problema que genera también confusión, porque muchos hacen decir a la Biblia cosas que la Biblia no ha dicho. Una cosa, volvemos a repetir, es lo que la Biblia narra o cuenta, y otra muy diferente es lo que la Biblia enseña. Y en ese punto debemos tener claridad. Y ya que tocamos este punto y los riesgos que corremos en esta época, me impresiona mucho, profesor Jonathan, la manera como Pedro habla de lo que Dios reveló, y yo creo que esto nos invita a ser como más estudiosos. Voy a permitirme leer los textos. Dice 1 de Pedro 1, del versículo 10 hasta el 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Luego el 14, el 11, como si fuera poco decir que inquirieron, diligentemente indagaron, comienza diciendo: escudriñaron qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Permítanme, salto a la parte final del verso 12. Dice: el Evangelio que ha sido anunciado, predicado por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Pero esta otra frase la uno con esto de inquirir, diligentemente indagar, escudriñar. Dice: cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Qué mensaje se desprende de ahí, tremendo, profesor? Hay algo curioso. Si bien es cierto, uno puede visualizar a los ángeles como ubicados en un balcón, que miran hacia ¿qué pasa por acá? A ver qué está pasando por la tierra. Aunque ellos pueden conocer mucho de la naturaleza humana, hay cosas en la profecía que solamente nos compete a nosotros. Claro. Ellos no cayeron en pecado. Por supuesto, y como no cayeron, pues ellos no tienen la necesidad. No obstante, sí, dicen que quisieran meterse en el asunto como para saber qué es eso. Es un desafío para nosotros, que a veces no tenemos tiempo para la Biblia. Y otro detalle adicional es, cuando los profetas los escriben, no era para ellos. Ni siquiera era para ellos, pastor. Sí. Y si ellos reciben el Espíritu, o sea, ellos están en capacidad de recibir en vivo y en directo una visión, y aún así inquieren, es decir, van a la Biblia, investigan, profundizan, escarban, ¿cuánto más nosotros que a duras penas podemos tener un sueño profético? ¿Ah? Así es. ¿Cuánto más profundizar en el estudio de la Biblia? No, de balde el enemigo trata de que no tomemos tiempo para la palabra. Ajá. Una vez que logra cortar eso, ese circuito, el otro circuito de la oración también se va, se cierra. Así es. Finalmente, profesor, ¿qué destacaríamos? Hemos estado destacando la lección de primera y segunda de Pedro, pero ¿qué quisiéramos que quedara ahí y que no se olvidara? Bueno, uno de los aspectos destacados de la teología petrina es su amor hacia los seres que les fueron entregados. Pedro tomó muy en serio las palabras de Jesús. Él se presenta como el pastor, pero al mismo tiempo ve que hay un pastor de los pastores, que es Jesús. Creo yo, pastor, que una de las lecciones prácticas de Pedro para nosotros como pastores es atender la grey. Para los pastores que nos escuchan, no importa la confesión a la que tú pertenezcas, atienda a la grey. Lo otro, el interés en las escrituras. Profundiza en la Biblia, conoce la Biblia. Y lo tercero, no te olvides de que Cristo viene pronto. Eso es, para nosotros, el leitmotiv de la razón de existir en esta tierra. Sin una esperanza de esa naturaleza, realmente vivir aquí es muy complicado. Y sabiendo todas estas cosas, dice Pedro, que han de acontecer, nos invita a vivir piadosamente. Piadosamente, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo no vivir piadosamente? Sí, señor. Ese es el llamado de la consagración, de la santidad. Entendiendo la santidad, volvemos al punto. Correcto. No con ese arrobamiento, con ese misticismo, sino con una santidad dinámica. Vivo, como, actúo, trabajo, negocio, hago deporte, hago muchas cosas, pero sin olvidarme de que hay un Dios que está detrás de mí. Pero no para perseguirme, sino para guiarme y evitar que yo me caiga. Y si me caigo, Dios me levanta, pero continúe en la lucha, en esa santidad que Dios espera que nosotros desarrollemos. Sinceramente, profunda gratitud a Dios por el tema de primera y segunda de Pedro, porque ha sido una bendición muy grande para edificarnos. Bueno, y desde aquí comenzamos ya a visualizar lo que viene, y lo que viene es el Evangelio en Gálatas. ¿Su importancia, profesor? La epístola de Gálatas es determinante en muchos aspectos teológicos. Lamentablemente los lectores modernos se olvidan en primer lugar a quién iba dirigida, a una gente en una provincia en Galacia, de la Asia Menor. Pero los principios subyacentes, bien sean teológicos, bien sean de orden práctico, bien sean eclesiásticos, son para nosotros hoy y hay que estudiarlos con minuciosidad, tratando de buscar qué fue lo que Pablo quiso decir. Va a ser una lección extraordinaria, nos daremos gusto en eso si Dios quiere. Les invitamos para que nos acompañen, recuerden, cada semana escudriñando las Escrituras, siempre un invitado especial, y lo que nos espera, como ya ha dicho el profesor Jonathan, es un tópico fascinante, interesante, y necesitamos cada día adentrarnos más en escudriñar la Escritura. A usted que nos acompaña cada semana, muchísimas gracias. El equipo que produce esta lección ora antes de presentarla, y estamos orando por ustedes y esperamos las mayores bendiciones. Profesor, muchas gracias. Adiós, gracias, pastor. Amén. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.